sabían que era la paz, contando imágenes del sufrimiento sobre la faz, envueltos sin querer entre la angustia y la decepción de ver al mundo que se pierde en la insurrección. Entrenados por Sarutobi, conociendo lo duro de ser Shinobi, se pasaban los días ganando energía, trabajo que no era un hobby. Pues el mundo estaba en caos, no había otra que dar la batalla por defender a su aldea, su voluntad ante nadie desmaya. Vieron ante el enemigo, vieron y fueron testigos de cómo murieron dando todos sus amigos, y tuvieron que enfrentarse a Hanzo en un crudo escenario, sin descanso para no morir ante ese mercenario. Fue por esto que se hicieron legendarios luchadores, por haber sobrevivido a la guerra y a sus horrores. Pero el enorme costo que tuvieron que pagar fue tan grande que este mismo los haría separar. No vuelve, casi nunca vuelve, eso que se pierde con el tiempo en el aire se disuelve. Sientes, casi siempre sientes, como si tu alma se trizara en mil pedazos tristemente. Dura, la vida es tan dura, que suele asfixiarnos sin piedad la soledad y la amargura. Y fuertes, debemos ser fuertes, para soportar lo que la muerte deja atrás su crudo cama. Oh, sí, deseo de poder, Orochimaru se marchó, en un renegado criminal se convirtió, mientras que su madre por la muerte de su hermano y su novio en una profunda depresión cayó. Jiraiya intentó perseguir a su amigo, pero no obtuvo resultado. Se dedicó a viajar por el mundo para traspasar su legado, y así conoció a Naruto, un niño problema que decidiría entrenar para ver el fruto de todo su esfuerzo. Él en cada cosa lo iba a apoyar. De forma fortuita tuvo un reencuentro con su amada Tsunade, y aprovechando ese momento Jiraiya la persuade para volver a ser Hokage. Pero lo que ella no sabe es que mataron a su maestro, y esto hace que se enfade. Y justamente el asesino apareció frente a sus ojos, su antiguo compañero tan rastrero y mentiroso. Se enfrentaron con todo y lo hicieron retroceder, deteniendo esas obsesivas ansias de poder. No vuelve, casi nunca vuelve, eso que se pierde con el tiempo en el aire se disuelve. Sientes, casi siempre sientes, como si tu alma se trizara en mil pedazos tristemente. Dura, la vida es tan dura, que suele asfixiarnos sin piedad la soledad y la amargura. Y fuertes, debemos ser fuertes, para soportar lo que la muerte deja atrás su crudo camino. Tsunade se haría Hokage, tomando el sueño de quienes amó. Jiraiya se iría de nuevo para cumplir lo que siempre soñó. Y mientras que Orochimaru pagó muy caro toda su maldad, una gran guerra era inminente y pronto todo iba a cambiar. En una peligrosa misión Jiraiya perdería la vida, dejando en Tsunade una profunda y letal herida. Destruida por los hechos, tuvo que ir al combate para defender a su aldea e ir al rescate. Cargando con el recuerdo de Jiraiya, debió seguir y vivir por los que amó, dándolo todo al combate.